todos muy bienvenidos. El Ray Pelusa y su producción quieren recordar y homenajear en este momento tan especial a enormes artistas, técnicos y difusores que hicieron grande a nuestra música popular. Este show va dedicado para ellos. Nunca los olvidaremos. Momento, te invitamos a vibrar con el show del mito, la leyenda, con ustedes, el Rey Pelusa. Dices que hay un porqué, repites que no has de volver. Dices que a tu corazón no arruga un recuerdo de amor. Me siento a mirarte y no entiendo, todo lo que siento es un grande dolor. Tú no serás, puedes romper mi sueño. Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo. Tú no serás la que jamás puedas romper mi sueño. Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de de ser tú y yo, mirando el futuro a lo lejos, creyéndonos viejos, contentos de amor. Tú no serás la que jamás puedas romper mi sueño. Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo. Siempre es tiempo. La puerta entreabierta y tras ella arrastró un corazón, mi corazón. Yo la miré, se fue dejando y la noche, su amante casual.